este mono sabe pensar. La vida de continuar. Una sinceridad. Es cierto, se debe admitir. El mundo está lleno de maldad. Pero al estudiar la situación, entraremos en razón. ¡Vivo con...